Nos quedamos con más cuestiones de actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a referirnos dentro del ámbito cultural en relación a lo que es el teatro, su fomento por parte de asociaciones como Alter Ego Teatro, desde hace ya muchísimo tiempo, junto, por ejemplo, a ese taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, y además a través de un nuevo proyecto del que les venimos hablando, con distintas representaciones que ya se han ofrecido desde finales del mes de diciembre. Estamos hablando de las salitas de teatro y de las distintas escenificaciones que se están desarrollando en torno a la obra La comedia, farsa y justicia del corregidor de Alejandro Casona. Vamos a referirnos a todo ello porque van a tener todavía la oportunidad de acudir en próximas fechas a, si no lo han hecho ya, algunas de estas nuevas representaciones que se anticipan. Además, hay un proyecto muy interesante de cara a los más jóvenes, a los estudiantes, para el fomento, la promoción del teatro y la cultura, como siempre han hecho estos colectivos, tanto Alter Ego Teatro como Te Atreves. Y bueno, pues tenemos con nosotros a dos de sus integrantes, y además integrantes del propio reparto de esta obra, como son Diego Borrego y Víctor Ríos. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, Hola, ¿qué buenos tal? días. Buenos días. Bueno, pues hemos hablado ya en otras oportunidades para informar de la puesta en marcha de este proyecto. Y ahora, si os parece, hacemos un poco de balance incluso. Pero bueno, pues en cuanto a lo más novedoso, destacar que hay a la vista ya en estos próximos días, durante todo el mes de febrero también, distintas representaciones, de nuevo, en torno a lo que está siendo la farsa y justicia del corregidor, que está teniendo bastante éxito. Bueno, pues sí, efectivamente, venimos haciendo la obra Farsa y Justicia del Corregidor desde las Navidades, durante todos los sábados por la tarde, a esto de las 8:30. Hemos hecho 5 representaciones, la última fue este día pasado, 25 de enero, y vamos a ampliarla, vamos a hacer 2 representaciones más. Una será este próximo sábado, día 1 de febrero a las 8:30 de la tarde, en la salita de teatro, y también el día 8 de febrero. Estas 2 representaciones, pues, son, digamos, extra a lo que inicialmente habíamos programado, ¿no? Es verdad que también no sabíamos de antemano si se iba a alargar mucho o no, si iba a tener éxito, si la gente iba a acudir a la sala de teatro. Teníamos cierta incertidumbre, ¿no? De cómo se iba a tomar la gente, pues esto, un nuevo espacio. Hombre, decir que el espacio es muy acogedor, la salita de teatro es un lugar, pues, que la gente sale contenta con la obra que estamos haciendo y que además por el sitio se encuentran, por lo visto, pues muy, muy a gusto allí, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Vamos a hacer estas 2 funciones más y a ver qué tal. Eso lo que se refiere al público en general, pero es que también, bueno, pues dentro de lo que es un objetivo, nacieron tanto Alter Ego Teatro como Te Atreves, con ese principal objetivo del fomento del teatro, de la cultura, también entre los más jóvenes, y de hecho va a haber representaciones enfocadas a ellos, ¿no? A los estudiantes de los institutos en nuestra localidad. Sí, nos hemos dedicado a intentar promover el teatro tanto en jóvenes como en mayores. De hecho, yo llevo un taller de teatro de personas mayores, que ahora si quieres hablamos un poco de él. Y vamos con esta obra que estamos haciendo en la salita de teatro de Alter Ego Teatro, ahí vamos a hacer estas 2 funciones más y además vamos a hacer un proyecto también, como en años anteriores que hemos hecho con gente joven, pues esta vez vamos a ofrecer, vamos a invitar, o hemos invitado ya a los chavales de los institutos, a los profesores y alumnos, para que si quieren puedan verla durante 4 jueves. Le hemos llamado Jóvenes al Teatro y bueno, de momento ya tenemos de las 4 funciones que le hemos ofertado, ya hay 2 confirmadas. O sea que posiblemente hagamos 4 funciones más, aparte de estas 2 para el público en general. Esas 4 funciones más van a ir dirigidas especialmente a chavales de instituto de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Y dentro de este proyecto, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está funcionando? Sois 5 integrantes en concreto en la puesta en escena de esta obra. ¿Qué tal por el momento? La verdad es que además con la respuesta del público, que es lo importante, ¿no? Muy bien, encantado, porque somos cinco, como tú dices, en esta obra de teatro, que nos lo estamos pasando perfectamente antes de salir al escenario y después de salir al escenario. Y una vez que terminamos, pues vemos que la gente también se lo pasa bien con nosotros, que disfruta, que la verdad que salen de allí contentos con lo que ven, y esperamos que esto continúe en el tiempo y se vaya prolongando. Decía cinco en el reparto. No sé si vosotros mismos os encarguéis también de vestuario, maquillaje, iluminación. Bueno, nos están echando aquí Diego, nos están echando un poquito la mano a algunas personas en atender al público cuando entra, digamos, para que se acomoden en la sala. Y bueno, pero aparte de eso, pues los cinco somos los que nos hemos encargado de conseguir el vestuario, los que nos hacemos el maquillaje y los que interpretamos la obra, vamos. Básicamente somos un equipo de cinco ahora mismo, ya te digo, pero con la ayuda de algunas personas también que están cercanas al taller de teatro y que nos echan una mano también a la atención del público a la entrada y a la salida. Y bueno, pues lo comentábamos en su momento, la búsqueda de ese nuevo espacio, sobre todo para no que no dependiese, ¿no?, esos proyectos de las posibilidades que ofrecía, que no siempre, evidentemente, el calendario lo permite, en el caso del Instituto Maestro Francisco Fatou, ¿no? Tener un poco más de libertad, supongo, a la hora de poner en escena las iniciativas que tengáis en mente, ¿no? Bueno, le iba a pasar la palabra a Víctor, por si... Ahora, bueno, ahora la comento. Ahora la comenta él. Yo decir que hombre, yo he luchado, yo llevo muchos años en el teatro, dedicándome a esto en Ubrique, y la verdad que he luchado mucho porque el Instituto Francisco Fatou, que desde tiempo de casi antes de estar la democracia en Ubrique, en España, ya se hacían representaciones teatrales allí, porque es el único espacio grande que tiene el pueblo, ¿no? Y entonces he luchado mucho porque ese centro, ese salón de actos, sea el, pues nunca mejor, bueno, valga la redundancia, sea el centro de la actividad cultural, ¿no? Donde se hagan obras de teatro, donde se hagan conferencias, donde se haga todo lo demás. Pero visto lo visto, yo estos últimos años creo que la gestión no es muy buena por parte del ayuntamiento. Creo que ellos alegan desde el ayuntamiento que aquello está saturado de actividades. A mí, bueno, habrá que ver el calendario, ¿no? Pero creo que se podría sacar más partido y que habría que haber un convenio muy clarito entre el ayuntamiento y el propio centro. La cuestión es que a nosotros, para hacer las actividades que veníamos haciendo allí, pues hemos encontrado pues muchas dificultades, por así decirlo, ¿no? A veces hemos tenido problemas con la limpieza, lo hemos comentado, y claro, parece que no está bien visto que alguien sea cañero y exija que en un espacio público haya limpieza, ¿no? Entonces, cuando ya empieza uno a ser un poco protestón, ya empieza uno a molestar, y dicho muy claro y para que la gente se entere bien, yo he preferido que haya un espacio aparte de la gestión municipal, que a mi gusto no era óptima, vamos, por ser un poquito suave. Y por el momento, sí, lo cierto es que os va bien, en el sentido de que, es cierto, el aforo es más pequeño, pero tenéis esa libertad en cuanto a fechas, ensayos, etcétera, ¿no? Hombre, esa es la diferencia, y además nosotros también somos aficionados al teatro, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro otro hobby, tenemos nuestro trabajo, y muchas veces estamos supeditados a que si en la sala del instituto hoy no se puede, mañana no sé, y eso parece una cosa que cortapisa lo que nosotros queremos llevar hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, la idea ha surgido de Diego, salir una salita nueva de teatro. Sé que va a costar mucho trabajo, sé que es difícil más estando en un pueblo, pero que nosotros vamos a poner ganas y vamos a poner el empeño para que esto siga para adelante, claro. Hombre, yo quería añadir que ahora mismo la gestión de la salita de teatro en cuanto a eventos es muy fluida, lógicamente. Nosotros disponemos de ella pues todo el tiempo, evidentemente la dificultad con la que nos encontramos es mantener un sitio que tenemos que pagar un alquiler, la luz, el agua y todo y eso hay que mantenerlo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hemos hecho una inversión inicial que ha sido equipar aquello y luego pues mantener los gastos, ¿no? Por eso en las entradas pedimos un donativo de 4 euros. Funcionamos como asociación y ese donativo pues de las entradas es lo que nos va a servir un poco para ir cubriendo algo de gastos, ¿no? Y ahora mismo hay una facilidad tremenda para organizar cualquier tipo de evento, ¿no? Porque me encuentro a un amigo que quiere hacer una exposición y es cuestión de que me diga fecha, vea el calendario en que la salita está ocupada y los horarios y hacemos una exposición. Incluso vamos a hacerla próximamente, digamos, una exposición de pintura paralelamente a que se esté haciendo el teatro. Quiero decir que la gente que va al teatro, mientras que espera que empiece la obra y demás, va a ver allí obras colgadas de algún autor, ¿no? Eso, en Ubrique sabes que hay mucho, con el tema de la pintura, hay muchos aficionados y muchas personas que tienen un buen nivel, un excelente nivel en el tema de pintura. Lo mismo pasa con el tema de la poesía, con la literatura, que hay mucha gente que acudirían sin dudarlo a un encuentro literario donde se reciten poemas, donde se haga un pequeño conciertito, se acompañe con música y este tipo de cosas con una facilidad tremenda de organización, ¿no? Es cuestión de poner de acuerdo a los participantes en una fecha, en unos horarios y listo. Cuando nos encontramos con la gestión municipal por medio, pues son reuniones, son pegas, son historias y son el problema mayor es que este tipo de cosas se las toman como si nos hicieran un favor y no se trata de eso. La gestión municipal es que tienen la obligación de facilitar los espacios públicos, no de hacer un favor porque estamos organizando y luchando por la cultura en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, cuando uno pide cuatro veces seguidas el salón de actos del FATOU, pues ya lo miran a uno como un pesado, ¿no? Entonces, queda claro, yo creo que no tengo que extenderme más en el asunto. Y bueno, pues lo cierto es que además, dentro de lo que es la salita de teatro, como decías, además de las obras teatrales que, bueno, estáis escenificando, los ensayos, ya de hecho ha habido alguna presentación, ¿no?, de alguna obra, de algún libro, o sea que es algo que, una programación que vais a intentar que aumente, que sea importante, ¿no? Sí, que no es, digamos, que no es un farol, que es que ya venimos haciendo cosas en ese sentido, cosas que se hacen paralelamente a nuestros ensayos allí, porque la sala la utilizamos para ensayar y la utilizamos para las funciones que estamos haciendo al público. Y a la vez, pues también hemos hecho una presentación de un libro en Navidades. Nos pidieron la sala y bueno, pues con mucho gusto la cedemos para la presentación del libro. Estamos allí, lo acompañamos y ya te digo, esto que decía del encuentro literario, de recital de poesía y pequeños conciertitos de música y las exposiciones de pintura, eso va a empezar a funcionar como quien dice ya mismo, vamos, porque vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas porque ya la sala está en rodaje, ¿no? Ahora mismo nos hemos volcado exclusivamente a hacer una campaña publicitaria que la gente se entere de dónde está el sitio, de lo que estamos haciendo allí y una vez que ya la gente está acudiendo, que todas las funciones están llenas, las vendemos siempre las entradas una semana antes. Y eso, bueno, eso es lo que nos está salvando a nosotros de hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Que es una pequeña locura o un sueño hecho realidad, ¿no? Como se quiera ver. Porque al principio la gente lo veía como algo raro, ¿no? Parece que este tipo de cosas las tienen que llevar las entidades públicas, ¿no? Es complicado ver, en los pueblos. Es complicado ver iniciativas privadas dentro del ámbito cultural, ¿no? Efectivamente, pues que sepan, digamos, nuestros políticos que la cultura está en el pueblo. La cultura está en la gente. Y ellos son los que tienen que facilitar los medios. Esa es lo que dice la Constitución española. Y esto, al hilo de lo que estamos hablando, las salitas de se trata de ser una salita multicultural, que no se va a dedicar solo a un tema en concreto, sino que va a tener pues, toda la cabida de la cultura general que quiera pasar por la salita. Proyecto, imagino que en el que habéis puesto mucho cariño, muchos de vosotros, y que, como decías, además ya ha quedado muy acogedora, y ahora se trata, ¿no?, de rentabilizarla socialmente, culturalmente. Exactamente. Exacto. Que tenga contenido, ¿no? Que ahora mismo, bueno, nosotros estamos llevando un ritmo bastante fuerte. Vamos a hacer estas dos funciones más y las cuatro que hay especiales para los chavales de los institutos, que para nosotros, para todos nosotros, de los que hacemos posible la obra, el trabajar una obra de teatro hecha por gente de Ubrique, que vaya gente de segundo de bachillerato que está estudiando lengua y literatura, que vaya gente que está en primero, en cuarto de la ESO de nuestro pueblo y nos llene la sala, pues para nosotros es lo más que podemos pedir ahora mismo, vamos, y también que el público en general esté llenando la sala. Esto realmente para nosotros es muy muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, pues lo que tú decías, que le vamos a dar un contenido con otras actividades, ¿no? Ahora haremos una pausa, digamos, de estas dos funciones. Creemos que podíamos seguir haciendo funciones de esta obra y se seguirían llenando, pero aún así vamos a hacer una parada, más que nada porque también nosotros necesitamos programarnos, porque dentro de un mes estrenamos una nueva obra en el taller de teatro de mayores. Es una obra que estrenamos el día de Andalucía, y si quieres hablamos más adelante de ello. Ahora nos quedamos con ello, pero recordamos, por tanto, esas cuatro representaciones dedicadas a los estudiantes desde este jueves 30 ya de enero hasta, bueno, pues en concreto el día 20 de febrero, en esos distintos jueves, y sobre las representaciones abiertas al público en general, días 1 y 8, y además hay que destacar el día 8 por el carácter solidario que además también queréis aportar, ¿no? De acuerdo. En el día 8 decidimos nosotros, una vez puesto en contacto con la familia, de que la recaudación de este sábado iba a ser íntegramente para la familia Gómez Oñate. Así que además hay fila cero. Sí. Que bueno, porque como la sala ya sabemos que no tiene mucho aforo, tiene 48 asientos. Pero bueno, si se llenara y alguien quiere colaborar con este fin solidario, pues también hay fila cero, que es comprar una entrada o bien por internet o bien en los sitios donde se están vendiendo y no ir a la función, simplemente por colaborar con esta familia. Y bueno, y recordar también en los puntos habituales de venta de entrada son en la librería El Alambique del centro, que está en el centro de la Avenida España, y en el estanco Plaza Misión Rescate. Y también en internet las ponemos a la venta en entradium.com, que ahí cuando sale la lupita para buscar pones Ubrique o pones Farsa y Justicia del Corregidor y encuentras el evento y compras las entradas. Hay mucha gente que las está comprando por ahí, tanto de fila cero como las entradas normales. Recordemos, entradas de solo 4 euros, sí. Y como habéis subrayado, ¿no?, lo cierto es que esto lo hacéis, en todo caso, eso se trata de cubrir gastos, pero que incluso, ¿no?, tenéis esa iniciativa solidaria que vais a dedicar esa recaudación, y evidentemente esto no lo hacéis para ganar dinero, sino, bueno, pues al menos que también una forma de dar valor, ¿no?, a la actividad que se está haciendo y para cubrir los gastos, como señalabais, ¿no? Sí, añadir algo. Bueno, yo decir que yo me dedico a esto porque no sé por qué. Pero hace ya muchos años. Hace ya años. Supongo que es un hobby, que es una disciplina en la que uno quiere dedicar el tiempo libre y bueno, pues ahí pues, no sé, yo le dedico todo el tiempo y antepongo muchas cosas a esta actividad, ¿no?, que me la he tomado pues muy en serio, pero casi desde que empecé, no desde ahora, así que bueno, soy un poquito agonía en ese sentido. Pero claro, hay que poner una entrada, porque como hablamos antes, hay que poner la vestimenta, hay que poner maquillaje, hay que estar allí un cierto tiempo, y todas estas cosas hay que aportarlo. Tenemos, como yo decía antes, tenemos unos gastos fijos que hay que pagar todos los meses, que el local es un local alquilado, hemos tenido que hacer una inversión que tenemos que amortizar, equipos técnicos, asientos, iluminación, sonido, en fin, y luego pues esos gastos de producción de la obra, ¿no?, que es los gastos de maquillaje, los gastos de vestuario, que también, ¿no? Y bueno, pues que por cierto, maquillaje nos ponemos, nos embadurnamos bastante bien, ¿no? Llevamos una verdadera máscara. La verdad que hay varios vídeos que habéis publicado. Yo animo a que entren dentro de su blog, tallerdeteatroubrique.blogspot.com, si quieren tener un poco un anticipo, ¿no?, de lo que es la obra. Pero desde luego no deben perdérsela, y quedan esas dos citas. En principio van a ser las dos últimas abiertas al público en general, ¿no? Digo, 1 y 8 de febrero. Efectivamente, el día 1 y 8 de febrero son las dos las dos funciones al público en general. Y luego, pues aparte de esas, vamos a hacer los jueves por la tarde a las 8:30 de este mes de febrero 4 funciones más para los chavales de los institutos. Y bueno, pues si todo esto, por si fuera poco, decíamos, está también el proyecto de los mayores, que el día 28 de febrero tiene esa cita especial, esa fecha especial, con el estreno de esa nueva obra, ¿no? Pues sí, la obra que estrenamos no es moco de pavo, como se suele decir. Es una obra que tiene una duración de casi 2 horas, con un descanso en medio, que es una obra que yo creo que va a ser muy divertida. Que nos estamos currando, ya llevamos algo más de un año con ella, y que la dificultad principal que entraña es el número de personas que intervienen en la obra. Somos un total de 25 personas, las que, 24 son los actores, y yo que hago un poco de director y de comodín, por si falta alguno, ¿no? Porque entre tanta gente no será raro que falte alguno. Y, bueno, y además, entre tanta gente de edades muy diversas. Entonces, claro, tú, la chacalaca normal de la edad. Un día no puede uno por una circunstancia, otro día no puede otro. Y esto es en realidad lo que está costando más trabajo de llevar la obra a buen término. Yo espero que sí, que salga perfectamente, que estemos todo el día de la inauguración. Bueno, es que Víctor está ahí como actor, y yo dirijo la obra. Entonces, él está un poco todavía que no se lo acaba de creer. Porque, claro, pero yo tengo una visión más digamos, creo yo, ¿eh? Pero creo que tengo una visión más de conjunto, ¿no? Y creo que la obra va a merecer la pena, que es un obrón, vamos, que es una obra, es un drama, es una cosa seria. Tiene sus puntos cómicos, muy entretenida, porque tiene muchas escenas de expresión corporal es una adaptación que hemos hecho de la obra de Miguel Hernández. No hemos hecho el texto. Yo cuando hice la adaptación no se quedó en un 60% del texto, casi más de la mitad, casi la mitad lo quitamos, ¿no? Porque ya como lo dejamos al 60%, ya dura casi 2 horas, pues. Y bueno, pero que yo creo que va a ser muy entretenida, y fundamentalmente ver a nuestros mayores, a gente que tiene sobre los 80 años, no todos tienen esa edad, pero sí hay un buen número que son personas ya de edad avanzada, y que tienen cada uno, son de otra generación distinta a los jóvenes actuales, y verlos cada uno dentro de sus posibilidades intentando hacer teatro, ¿no? Que es algo que algunos se han metido en esto pues hace un año y medio o 2 años, pues eso ya es un aliciente y es un goce el verlos a ellos, ¿no? Así que yo creo que la obra va a ser un éxito de todas, y pase lo que pase. Es la más complicada, el proyecto más ambicioso hasta ahora, de los que habéis puesto en escena. Yo creo que sí, a eso me refería yo antes cuando estaba diciendo la diversidad de edad que nos cogen el grupo, de 25 personas, como bien ha dicho Diego. Casi cada uno con sus cualidades, cada uno con su problemática personal y demás. Y ya una vez que va uno allí a los ensayos y ve la carne que se pone, cómo se actúa, cómo se va intentando de superarse, pues es una alegría, ¿no? De ver esos ensayos, de ver que yo creo que al final sí, vamos a conseguirlo, vamos a sacar la obra para adelante, ¿no? Pero que es complicado, que somos muchos en lo alto del escenario. Casi 2 horas, decías, sí, de producción. Sí, así que porque tendrá un descanso de 10 minutos en medio, pero tiene muchos efectos sonoros, mucha música seleccionada. Entre escenas y escenas están estas músicas con escenas de movimiento y de expresión corporal, ¿no? que las van a hacer muy asequibles, que digamos, yo creo que va a hacer que el tiempo pase y casi no te des cuenta, ¿no? Así que nadie se asuste porque dure casi 2 horas menos cuarto. Pero pues eso llegará el día 28 de febrero. El Día de Andalucía, que nos propuso el señor concejal de Cultura, pues que la hiciéramos ese día. La verdad que nos pareció muy bien y es una obra que viene muy bien para esa fecha. Y así que tendremos un Día de Andalucía en el que podemos hacer una actividad que creo que va a gustar mucho al pueblo de Ubrique. Y además ahí estará, la haremos en el Salón de Actos del Francisco Fatou, con son 262 butacas las que tiene el Fatou, y ahí vamos a hacer 2 representaciones y otras 4 más haremos en la salita de teatro. Pues el labrador de más aire, de Miguel Hernández, y no sé si, Víctor, junto a Diego, el único o los únicos que compartís ambos proyectos, con respecto a lo que es Farsa y Justicia del Corregidor. Sí. En los dos proyectos, los dos únicos, tío. Luego hay otros compañeros que se han incorporado, o mejor dicho, yo me he incorporado de estos dos proyectos, y tenemos otros compañeros que no participan en el Labrador de Más Aire, pero que llevan tiempo también haciendo teatro. No, Pepi sí, también participa. Por ejemplo, Rosa y Pepi Gómez no están en el Labrador de Más Aire, sí están con la obra esta, con la de Farsa y Justicia del Corregidor, y Víctor sí está en las dos obras. Hay gente que está en el taller de los más jóvenes, en el Te Atreves, digamos, sí. Y ahí y no están en las otras, en fin, que estamos todos interconectados, de alguna manera. Y bueno, ¿cómo se lleva, por cierto, Víctor, lo que son aprenderse, memorizar todos los textos? ¿Muy complicado, lo más complicado o no? O después... Sí, no. Lo más complicado a estas edades ya es la memoria, es memorizar el texto. Y ya luego, una vez que más o menos, pues ponerte en situación, ya una vez ponerte en el escenario y ir transportando a las tablas lo que tú has estado memorizando o leyendo anteriormente. Sí. Pero vamos, yo entiendo por mi parte claramente que lo peor de esto es el retener lo estudiado, por lo menos a mí. Y después, Víctor, no sé si es la primera vez sobre las tablas o ya en tu trayectoria anteriormente habías participado en otras obras de teatro. No, sí, ya he hecho yo bastante teatro, hemos participado en otras obras y además extensas. Vamos, que tengo un cierto... Sí, trayectoria. Cierto camino ya. En el teatro, ¿no? Y en el caso de el resto de integrantes también de Farsa y Justicia del Corregidor, igualmente, ¿no? También han participado en otras obras, además. En el Farsa y Justicia del Corregidor, Rosa y Pepi Gómez hicimos microteatro, una obra hace 3 o 4 años, la hicimos juntos, y ellas además tienen mucha experiencia también en las actividades con niños, con Kamenae, ¿no? Que ellas llevan Kamenae. Y bueno, pues Pepa Rincón. Pepa Rincón, digamos, después de una larga temporada se ha reincorporado a con nosotros en el Corregidor, está ella, y también está en el Labrador de Más Aire, y tanto en uno como en otro hace papeles principales. Y bueno, pues Pepa Rincón, la gente que yo creo que se va a sorprender como ella está llevando estos dos papeles principales adelante. Tiene una capacidad que yo me asombro. Yo cuando la veo actuando y lo fácil, la facilidad que tiene para quedarse con el texto y todo, fabuloso, vamos. Ella estuvo, bueno, nosotros en los inicios, ya por los años 1990, ya hace unos añitos de eso, pues sí, hicimos unas pocas de obras juntos. Fueron los inicios de la Comedia de Ubrique como grupo de teatro, que luego en el 98 se escindió en 2 grupos. Seguimos por un lado Alter Ego Teatro, y luego ya la Comedia de Ubrique se quedó un poco parada de actividades. Y bueno, pues, pero nos conocemos todos, este pueblo es lógico, aquí nos conocemos todo el mundo, y yo sé que hay gente que estaba en la Comedia de Ubrique que le encantaría volver a retomarlo, ¿no? Que no lo han dicho cuando han estado en las funciones, y poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, por mi parte, yo estoy ya, hombre, que procuro no llegar al estrés, ¿no? Porque entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de llevar esto bien y disfrutar tampoco, con ello. Y te enfoco a quedar en el intento. Bueno, pues gracias a personas como ellos, lo cierto es que el teatro ha tenido y tiene ese hilo conductor a través de muchísimos proyectos, de muchas obras que podemos ver en nuestra localidad sobre el escenario. Hemos hablado de estas obras, pero seguro, ¿no?, que en mente proyectos de cara al futuro y más aún teniendo en cuenta ese nuevo escenario como es la salita de teatro, ¿no? Pues sí, esa es la idea, tener proyectos culturales en adelante y todas las iniciativas que nos proponga la gente de índole cultural las vamos a apoyar, vamos. Ya lo he dicho antes, exposiciones, certámenes literarios, pequeños conciertos, lo que vaya saliendo al respecto. Pues si os parece, llamamiento para que aquella persona que no quiera perderse la obra, Farsa y Justicia del Corregidor, por ejemplo, ya decimos, ¿no?, que aprovechen estas dos últimas representaciones en general, porque el resto, las otras cuatro, serán para los estudiantes de los institutos, ¿no? Sí, pues yo hago un llamamiento aquí a todos los aficionados al teatro, lógicamente como no podría ser de otra manera, que van a pasar un rato muy divertido. Bueno, y que se den prisita, por lo menos si quieren verlo en esta primera temporada, porque esto va a ir como temporada, como las series, ¿no? Que intentaremos retomar la obra ya más adelante, pero ahora vamos a hacer un descanso después de estas dos. Y entonces, la verdad que nos acaban de comentar hace poco que, bueno, a media tarde de hoy, que las entradas estaban prácticamente agotadas para la función del día 1 y para el día 8 quedaban algunas todavía. Pues además con, si cabe, ¿no?, se ha añadido de lo que es el carácter solidario, insistimos, para la familia Gómez Oñate, la recaudación de esa jornada del día 8. Pues Diego, Víctor, nos vamos a quedar en este punto, si os parece, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado y de todas formas seguiremos, si os parece, también en contacto para ir anunciando todos estos proyectos. Seguiremos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.